Toma, ¿es esta tu mochila? No, la mía es aquella negra. Esta es de César. ¿Estás seguro? Yo creo que la suya es más pequeña. Puede ser, pero desde luego la mía no es.